otra locura más. Y no me quiero salvar. Es otra locura más. No quiero dramatizar. Es otra locura más. Puedes ir o volver, o mejor dejar de ser hoy para siempre. Lo que no fuiste ya no serás jamás. Ser feliz o padecer, ahora sí vas a saber lo que se siente cuando en el sueño la víctima eres tú. Es otra locura más. Me quiero salvar. Es otra locura más. No quiero dramatizar. Es otra locura más. Y no me quiero salvar. Es otra locura más. No quiero dramatizar. Y otra cosa más para terminar. Quiero confesar que me sorprende tu facilidad para rechazar lo que yo no te pensaba dar.